Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Difícil, no sé qué decir. En estos partidos no sé cómo empezar el programa y no sé ni siquiera si vamos a hablar mucho del partido, porque la verdad que poca cosa, ¿no? Un empate a cero en Riazor que nos deja como estábamos, vamos, o peor. Y que tampoco se han visto muchas cosas, no sé, he visto al equipo que quizá lo ha intentado o ha parecido que lo ha intentado por lo menos más que el otro día, que ya es algo, pero obviamente estábamos jugando contra uno de los rivales que pelean por el descenso, ¿no? Que también son partidos difíciles, sobre todo a estas alturas de temporada, pero yo creo que podíamos haber hecho un poquito más, aunque también teníamos unas bajas significativas, como eran Coque y Diego Costa. Pero por otro lado también yo creo que con estas bajas hemos visto quizá un equipo un poco diferente, que yo creo que quizás en los últimos partidos, sobre todo en el partido en el derbi del otro día, abusamos demasiado, ¿no? De tirar del juego de Diego Costa, sobre todo de tirarle balones largos y de espaldas y que lo hiciera, que hiciera la guerra por su cuenta. Hoy no estaba y hemos visto un poco más de variedad, aunque una vez más pues yo no entiendo como Adrián sigue siendo titular en este equipo, no porque no lo haya hecho mal, que no lo ha hecho muy mal, pero ha salido Oliver y en media hora ha hecho mucho más de lo que ha hecho Adrián en una hora, jugando más o menos una posición parecida. Pero bueno, ya digo, el partido, poca historia, no ha habido mucho, quizá el empate sea un resultado, yo diría incluso justo. Hemos tenido más oportunidades nosotros, pero el Depor me ha parecido un equipo que no le había visto apenas esta temporada y me ha sorprendido que esté tal y como ha jugado, y sobre todo teniendo en cuenta que le faltaban dos titulares como Pizzi y Silvio, que no podían jugar por el contrato de cesión. Me ha sorprendido que estén peleando por el descenso, porque he visto un equipo bastante bastante aseado, ¿no? No le he visto grandes cosas, pero que sabían jugar, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así. En fin, vamos a ver qué les ha parecido el partido. Hoy están con nosotros Mojit y Carlos. Mojit, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Sí, bueno, un partido complicado contra, como has dicho tú, un equipo que se peleaba o estaba peleando por la salvación. Llevaba, antes de jugarse este partido, 6 partidos consecutivos sin perder. Era uno de los equipos más en forma de la liga. Con este ya son 7 partidos sin perder para el Deportivo, una racha que solo supera, creo que, el Madrid y la Real Sociedad. Estamos hablando de un equipo que lógicamente comenzó mal la temporada, que tuvo problemas entre medias con cambios de entrenadores, pero en cuanto llegó Fernando Vázquez pues han adquirido una estabilidad que les ha permitido avanzar, que les ha permitido sumar puntos y estar bien encaminados hacia lograr el objetivo de la permanencia. Nosotros por nuestra parte, como has dicho tú antes, teníamos 2 bajas muy importantes. Y también Turán, que entró en la segunda parte ya faltando 20 minutos, entonces estábamos diezmados por las bajas. Y el partido pues se jugó como tenía que jugarse un partido entre el Deportivo y el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid con bajas importantes en la zona de creación. No teníamos a Coque, no teníamos a Turán, que evidentemente en la creación nos iba a costar. Y enfrente estaba un Deportivo que juega bien al fútbol, que si está tan abajo es por las dificultades que han tenido en defensa, dificultades que últimamente no tienen, porque con Vázquez en el último mes y medio de competición apenas han encajado goles, y evidentemente pues ante esas circunstancias el empate es lo más lógico, aunque pienso que tuvimos más ocasiones para marcar. Recuerdo en la primera parte alguna de Falcao, en la segunda del palo de Gavi, el gol anulado que me parece que fue legal. Pero por otra parte también el Deportivo se quejó por 2 penaltis que probablemente eran, en la primera parte uno de Miranda, en la segunda otro de Godín, en la última jugada por manos de Godín. Pero bueno, yo pienso que por lo visto sobre el terreno de juego el empate es justo, y es la realidad de un Atlético que ha llegado un poco bajo de fuerzas a final de temporada y que cada vez más se notan los problemas que tiene en el centro del campo a la hora de generar fútbol, a la hora de intentar conectar con su última línea, que hoy estuvo bastante, bastante gris. Uh-huh. Carlos, ¿tú cómo lo has visto? Bueno, buenas noches. Primero, el Deportivo, bueno, con lo que se jugaba hoy el Deportivo y con lo poco que se jugaba hoy el Atleti, la verdad es que hemos visto un partido que no hemos visto, vamos, poco ha sido. El Deportivo que llegó al descenso es el Deportivo de la ida, el de los 4 goles o el de los 5 goles de Falcao, no el Deportivo de hoy ni de últimamente. Y lo importante ahora es que quedan 4 o 3 partidos para llegar bien a la final. No nos jugamos nada, es posible segundo puesto, pero bueno, yo creo que nadie cuenta con él. Y la Champions, no sé si está matemática el tercer puesto, pero poco quedará. Eso, quedan una mini pretemporada para la final de la Copa del Rey, que es lo único que queda y que es lo que al final probablemente haga de una temporada buena una temporada excepcional. Sí, la verdad que yo creo que el cuarto puesto ya está matemáticamente cerrado, porque el Valencia ganó, pero nosotros con nuestro empate, que es lo que necesitábamos, pues ya estamos, el peor puesto en el que puede acabar el Atlético de Madrid esta temporada es el cuarto. Y si sumamos 4 puntos más, ya seríamos terceros matemáticamente. Sí, pero digo yo, si la semana que viene, o sea, si el miércoles gana el Atlético y la Real Sociedad pierde o empata, igual ya está matemáticamente. Sí. No sé, te pregunto. Si el miércoles gana el Atlético y mañana empata la Real, mañana empata o pierde la Real, entonces el Atlético jugaría el partido del Calderón contra el Barcelona siendo tercero matemáticamente. No, pues eso estaría bien, ¿no? No tener ninguna presión ya de... Bueno, sí. Puede estar bien o puede estar mal también. Pueden pasar las dos cosas, ¿no? Puede que no jugándote nada, pues salgas al todo por el todo, independientemente del... O puede ser que no jugándote nada, pues pases de... Que no creo, ¿no? Con un equipo de Simeone no quiero pensar que vaya a pasar eso, pero todo es posible, ¿no? Hay muchas posibilidades, sí, hay muchas posibilidades, pero hay otra posibilidad de la que no hemos hablado, de que el Barcelona, cuando comience el partido en el Calderón, puede estar solo 2 puntos por encima del Madrid, porque el Madrid esta semana ha ganado. Pues si el Barcelona pierde mañana y el miércoles no tiene partido, el Madrid sí, que juega contra el Málaga el partido adelantado por la final de la Copa, pues si el Madrid gana ese partido y el sábado, que juega su partido de la Liga, entonces el Barcelona, teniendo, eso sí, 2 partidos de menos, comenzaría el partido del Calderón solo 2 puntos por encima del Madrid. Repito, para que se dé esto, el Madrid tendría que ganar los 2 partidos que juega de aquí a la próxima semana y el Barcelona perder ante el Betis mañana, que es siempre complicado porque juegan en el Camp Nou. Juega Pinto, que algo ayuda. Pero viniendo sobre este partido, ¿os habéis fijado que en el momento en que ha entrado Oliver Torres y Arda Turán, el Deportivo... creo que ha salido de su campo 1 o 2 veces. O sea, que vale el cansancio y todo lo que quieras. Pero cuando pones a los que saben tocar la pelota arriba, más aún con la defensa que tenía el Deportivo. Sí, claro, eso está claro. Además, en la primera parte estábamos jugando a pelotazos largos porque en el centro del campo no teníamos a nadie que pudiera dar un poco de control del juego. Pero jugamos con... Es que no había centro del campo, ¿no? O sea... Claro, por eso... En el centro del campo pues tienes a Mario y Gavi, que en la recuperación trabajan muy bien. De hecho, si os fijasteis bien individualmente en el partido de Mario, pues hubo muchas situaciones en las que falló pases fáciles, pero luego pues lo compensó trabajando bien en defensa y recuperando inmediatamente el balón. Pero ahí pues tienes un problema grave de que cuando tienes la pelota no sabes qué hacer con ella. Y por delante de Mario y Gavi hoy jugaban Raúl García y Cristian Rodríguez, que tampoco te aportan muchas cosas en la transición. Y enfrente, pues como dice Carlos, estaba una defensa que es floja, pero un sistema defensivo que cada vez es más sólido con Fernando Vázquez. Pero hoy en el centro de la defensa del Deportivo jugaban C. Castro y Aitami, que lógicamente no tienen ni punto de comparación con Falcao. Pero evidentemente, si tú muestras las carencias que mostró el Atlético de Madrid en la zona de creación del campo, pues en la zona de creación del juego, pues es lógico que el Deport no pase tantos apuros como ocurrió hoy. Y el resultado de eso es que el partido acaba 0-0. Pero evidentemente hay que estar de acuerdo con Carlos cuando dice que la entrada de jugadores como Arda, Oliver y también Saúl, pues lógicamente revitaliza al Atlético y le ofrece más posibilidades en ataque, porque son jugadores que saben levantar la cabeza. permiten a los jugadores exteriores del Atlético de la última línea ganar amplitud, y eso pues evidentemente ayuda a la necesidad del equipo de ser profundo. Pero bueno, al final hay que entender las situaciones. Oliver pues tiene 18, 19 años y es difícil en ese momento entregarle la llave del centro del campo del Atlético de Madrid, pero en el futuro actuaciones como las de hoy pues nos dan señales de que será un jugador importante en las próximas temporadas, tanto él como Saúl. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, Carlos. Que eso, que yo soy yo de Oliver y Saúl, fan más que yo, hay pocos, pero que yo veo los próximos cuatro partidos que quedan, o tres, es que no sé si estamos en la jornada 34 o 35, pero los tres, cuatro partidos que quedan, yo quiero que Simeone se deje de tonterías y practique lo que necesite. O sea, que no se dedique a poner a Senjo o a Pulido. O sea, que haga lo que tenga que hacer para ir con todos los jugadores al 100% o lo más cerca del 100% a la final. Si no cuenta con Oliver, que yo creo que a priori no va a tener mucha participación en la final, que a lo mejor sí, pero que yo creo que de primera vista pues no, pues que no tiene por qué ponerlo. O sea, prefiero que ponga al Cata Díaz si tiene pensado ponerlo antes que a Oliver. No pido que juegue estos partidos. Eso no creo Carlos, eso no te garantiza nada. Yo entiendo lo que dices, claro, y hay una creencia popular de que si tú alineas a los suplentes una o dos semanas antes del partido importante, que en este caso para nosotros es la final de la Copa, pues esos pueden llegar un poco más frescos a este partido. Pero no tiene por qué ser así. El Borussia Dortmund, me acuerdo que tres días antes de meterle cuatro al Madrid en su campo, jugó un partido de la Liga en el que no se jugó absolutamente nada porque estaba 20 puntos por detrás del Bayern Múnich y jugaron nueve titulares. Y luego, en esa misma jornada... Sí. Perdón, que igual me he explicado mal. Lo que quiero decir es que los partidos que quedan, que Simeone ponga siempre a los mismos 11 titulares, pero que ponga a lo que piense que va a hacer en la Copa. O sea, no digo que saque los corners de la misma manera, ni saque las faltas de la misma manera, pero si piensa jugar con Falcao y, o sea, con los 11 que todos conocemos, y Cebolla y Adrián, pues que no se dedique a poner a Raúl García, o sea, que ponga lo que vaya a poner en la final. Yo creo que es lo que debería hacer. Por un lado, concentrándose en esa final, yo sí lo veo así, pero también... Por otro lado, a mí me está gustando que últimamente, una vez que ya el segundo puesto ya lo hemos claudicado sí o sí y que tenemos posibilidades casi matemáticas de tener ese tercer puesto, me está pareciendo bien lo que está haciendo de darle minutos a tanto a Oliver como a Saúl, ¿no? Porque al final, pues quieras que no, maquilla un poco la temporada de estos jugadores que parecía que, sobre todo Oliver, que no apenas ha jugado con el B... Y tampoco han jugado mucho con el primer equipo, ¿no? Entonces, quieras que no, si al final de temporada dices, bueno, pues es que ha jugado 500 minutos lo que ya te ha jugado, pues más o menos compensa, ¿no? Y por otro lado, pues se ve lo que tú has dicho, ¿no? Que entran... Yo es que he visto el once inicial y he visto un agujero en el centro. O sea, yo digo, es que no tenemos... Así no puedes jugar. Digo, o sea, estás jugando con dos centrocampistas de corte defensivo y ha metido a Adrián ahí de media punta, si lo quieres decir, pero Adrián no es media punta. Entonces va a haber un abismo entre Adrián y Falcao y Gavi y Mario, ¿no? No hay nadie ahí porque tanto Cebolla como Raúl García tiran más hacia las bandas, ¿no? Raúl García no debería, pero es su puesto en el que le han puesto ahora y es lo que hace, ¿no? Entonces había un vacío en el centro del campo bastante grande, ¿no? Entonces yo el primer tiempo ya lo he visto. Digo, bueno, a balones largos y a lo que haya, porque no había más. Y ese tipo de juego, eso es a lo que me refería al principio. Con Diego Costa, ese tipo de juego puede llegar a funcionar, porque Diego Costa es un jugador que te aguanta muy bien a la espalda, que te puede arrastrar a los defensas y aprovechar los espacios con Falcao, pero Adrián con Falcao no lo veo, y bueno, y así ha sido, ¿no? Hemos tenido ocasiones, pero muy, muy débiles, muy, o sea, apenas, ¿no? No sé, no ha habido juego en la primera parte de combinación, ¿no? Sí. No había equipo para más, porque había las bajas de Coque, Durán, que no estaba todavía para 90 minutos, Diego Costa, que como dices, para el estilo de juego que practicó el Atlético de Madrid en la primera parte nos habría venido bien, pues tampoco estaba porque estaba sancionado, y Simeone sacó lo que tenía. Pero lógicamente luego puede generar, o luego puede haber el debate que ha habido durante toda la temporada, de que jugadores como Oliver y Saúl deberían tener más protagonismo, pero hay que entender que son chicos de 17, 18 años, y estábamos jugando en un campo difícil porque históricamente en las últimas temporadas Riazor no se nos ha dado muy mal, pero anteriormente siempre fue un campo maldito para nosotros, y más ahora el Deportivo en una situación estando 6 jornadas sin perder, con la moral muy alta, peleando por la salvación, pues sabías que iba a ser un partido complicado y no es la mejor situación para exponer a chicos jóvenes como Saúl y Oliver. Y sí. Simeone hizo lo que tenía que hacer, les dio 20-25 minutos cuando el Depor ya estaba un poco cansado, cuando el Depor ya estaba un poco nervioso porque necesitaba ganar y no encontraba salidas en ataque, y ahí ya Simeone mete a estos dos, y estos pues hacen lo que tenían que hacer, darle un poco más de profundidad en ataque al Atlético de Madrid, generar alguna ocasión de gol, y el partido desde el punto de vista táctico fue perfecto. Lo que pasa es que luego las cosas pues a veces salen y otras veces no. Hoy tuvimos ocasiones suficientes en la segunda parte para ganar. Ha habido partidos anteriormente en los que con menos ocasiones que las que generamos en la segunda parte llevamos 1 o 2 goles de ventaja y sumamos 2 o 3 puntos, pero hoy no fue el caso. El Atlético hizo su partido con las dificultades que tenía por las bajas, y a partir de ahí se gestionaron bien las situaciones que se tenían que hacer en el transcurso del partido, pero al final el resultado fue 0-0, que fue justo por el rendimiento de ambos equipos sobre el césped, pero evidentemente le viene mal al Atlético, porque el intento es cerrar el tercer puesto cuanto antes, y esta semana no va a poder ser porque matemáticamente solo podremos sacar 11 puntos como mucho a la Real Sociedad, sea cual sea el resultado mañana de ellos. Pero bueno, antes de jugarse la final seguramente estará atado el tercer puesto, y desde ese punto de vista pues las cosas tampoco van tan mal. Sí, yo quería destacar otra vez más, volviendo, porque para mí quizás lo más destacable del partido, lo que estábamos hablando, ¿no? los dos chicos del B que han entrado, tanto Oliver como Saúl. Oliver, en todos los partidos que ha entrado, yo creo que por toda la historia que se ha creado alrededor de él, que nosotros quizás hemos colaborado a ello también y demás, le noto siempre sale un poco acelerado, no acelerado, sino un poco nervioso, y según se va calmando le van saliendo las cosas y acaba, o sea, empieza, o sea, digamos que va en progresión según entra en los partidos cuando lo termina, ¿no? Pero Saúl, hombre, Saúl es que lo que tiene que desde, creo que jugaba empezó a jugar en el B, en segunda B, con 15 años, ¿no? Entonces yo creo que está más acostumbrado a jugar con jugadores de no solo de mayor edad, sino de mayor nivel, y se le veía una soltura. Yo le he visto hoy una soltura de, vamos, que parecía que llevaba jugando toda la temporada, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero al hilo de lo que dices, si Oliver suele ser el primer cambio, o por lo menos suele darle más minutos por delante de Saúl, ¿no es un poco raro que Saúl ya tenga ficha del primer equipo la temporada que viene y Oliver aún no se haya decidido si va a tener primera o si va a seguir en el segundo? No, pero es que en realidad Saúl ha jugado más minutos que Oliver esta temporada. Ambos han jugado poco, por lo menos poco para lo que se suponía que iban a jugar al principio de la temporada, pero dentro de los pocos minutos que han tenido ambos, pues Saúl ha tenido más minutos. Últimamente, pues Oliver ha contado un poco más. En la Liga, es curioso, pero en la Liga Oliver ha jugado más que Saúl, pero en Europa... Claro. Oliver no estaba y Saúl ha jugado 6 o 7 partidos, pero no, sí, yo no creo que... ¿Sí? Que claro, que en Europa Oliver no estaba disponible. No estaba, claro. Sí, pero al final si cuentas todos los minutos oficiales disputados por ambos, pues Saúl ha jugado unos 350 minutos y Oliver no llega a 150, incluso contando los 20 minutos de hoy, 150-170, así que ha jugado la mitad que Saúl. Y evidentemente pues hay una cierta jerarquía. Es curioso hablar de jerarquía cuando estás hablando de jugadores de 18 años, pero evidentemente en el fútbol base pues Saúl dio el salto un poco más un poco antes que Oliver, y eso se respeta dentro del club, como es lógico, porque este chico tiene más horas de vuelo, más rodaje en segunda B, y seguramente cuando llegue la hora de dar el salto a primera pues lo dará antes Saúl que Oliver. Otra cosa es dónde llegue cada uno. Pues, si todo el mundo habla de que Oliver tiene más calidad, es verdad, pero eso también significa que será más difícil encajarlo, porque juega en una demarcación y tiene un perfil que es difícil de encajar. Es media punta, es un jugador que tiene la responsabilidad de llevar la manija del juego, y eso pues siempre a esa edad en un equipo como el Atlético de Madrid, con la exigencia deportiva que hay, pues siempre es difícil encajar jugadores de ese corte. Saúl en cambio es un jugador más de equipo, un jugador polivalente que puede jugar en el centro, puede jugar en el medio centro, puede jugar en la banda. aparece bien por los espacios, se desenvuelve bien en todas las demarcaciones de tres cuartos de campo para adelante, y encajar a jugadores de ese perfil es un poco más fácil, por así decirlo. Pues lo vimos también con Coque, que es un jugador que en el filial, en el B, jugaba en el medio centro, pero Quique lo utilizó en la banda y él dio un buen rendimiento. Esa temporada, jugando desde la banda, ha dado 11 asistencias de gol. Y evidentemente, pues jugadores de ese corte que te ofrecen esa polivalencia y ese trabajo táctico, pues son más fáciles de encajar que otros como Oliver, que te ofrecen fantasía, que te ofrecen creatividad, pero luego tácticamente no son tan sólidos. Pero evidentemente Simeone es un entrenador listo que sabrá lo que tiene que hacer con Oliver para sacarle el máximo potencial y que el chico alcance su máxima dimensión. Sí, bueno, es lo que digo, ¿no? Que a mí lo que veo hoy es en los últimos partidos, quizá quitando el derbi, es eso, que Simeone les está intentando dar más minutos y quizá ir ya preparando para lo que quizá podamos empezar a ver la temporada que viene, ¿no? Que es, pues eso, que los primeros cambios sean estos chicos, ¿no? Que no ha sido así hasta estas alturas de temporada, siempre eran el segundo o tercer cambio si llegaba. Pero hoy hemos visto que los primeros cambios han sido ya ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esa será la tónica la temporada que viene y por ahí me gusta la cosa, ¿no? Pero bueno, pues sí. Con lo que suena por ahí, que si Verdú, que si Diego, si no vendemos a Raúl García, vamos a tener ahí una de jugadores que no van a jugar más de 100 minutos en toda la temporada, porque yo no he oído hablar de posiciones que yo creo que hay que reforzar. Pero hay otras como eso, como Verduques, ¿cómo se llamaba este? Kuf, Diego, que puede venir, el Baptistao, que bueno, es más extremo, pero también puede caer como Cayo y Adrián. No sé, yo la verdad no sé si hay políticas y si al final queremos hacer con Silvio, pero bueno, no toca hoy, eso ya lo hablaremos al final de temporada. Hombre. Bueno, el caso de Saúl no se puede comparar, o por lo menos la función que desarrollará Saúl en el futuro Atlético o en el Atlético de la temporada que viene no tiene nada que ver con la función que en teoría desarrollarían jugadores como Verdú, sea el que venga, porque todos no van a venir lógicamente, pero Saúl pienso que se tiene en cuenta como sustituto de Gavi. A Saúl yo creo que se le tiene en cuenta como sustituto de Gavi, porque ese es el puesto en el que juega en el B. Pero en el B no está jugando ni en la banda ni de media punta, está jugando de medio centro. Lógicamente creo que el B juega con tres en el centro, con un pivote defensivo posicional que es Tomás, y dos por delante que suelen ser Saúl y Sidoncha. Para jugar con el mismo estilo de juego en el Atlético de Madrid obviamente necesitas un pivote defensivo que es un poco más, que sea un poco más contundente que Mario Suárez. Y por ese lado está sonando Tulalán y alguno más. Pero evidentemente no sabemos los movimientos que puede llegar a hacer el Atlético de Madrid, y más un club como el Atlético de Madrid, que es bastante, o que suele ser bastante inestable a la hora de moverse en el mercado. Se mueve más por intereses que pocas veces tienen que ver con la parcela deportiva. Pero en principio, si se hacen bien las cosas, pues entiendo que Gavi, que en ese momento no tiene sustituto, pues lo tendrá el año que viene en Saúl, que pienso que es un jugador con bastante recorrido, que te aporta en defensa y en ataque, que solucionaría en cierta medida esa falta de calidad que solemos tener, porque Gavi te ofrece muchas cosas en la recuperación, pero luego en el movimiento del balón en campo contrario pues no es tan proactivo, y Saúl puede dar un paso al frente y con el tiempo hacerse importante en esa demarcación si Simeone lo cree oportuno. Sí, no, yo lo que pienso que hombre, que es que la temporada que viene yo prefiero tener que me sobren jugadores a que me falten, porque recordar que la temporada que viene supuestamente, o sea, todavía no está, bueno, no, es más, lo acabamos de confirmar, jugamos, y si incluyes la previa, jugamos Champions la temporada que viene. Entonces sí, claro. Yo prefiero una plantilla larga siempre y cuando no haya jugadores del montón, ¿no?, que estén ahí por rellenar. Exacto. Si se queda, por ejemplo, si me dices que están que tenemos a Raúl García, a mí nunca está de más tener a un jugador como Raúl García, aunque no juegue mucho. O incluso si me dice Verdú no me parece mal jugador, no me parece un jugador de relleno. Pero nunca sabemos, ¿no? Con esta gente ahí al frente, la historia puede ser cualquiera, ¿no? Pero vamos, que yo creo que espero que se haga un equipo bastante, una plantilla bastante completa para la temporada que viene, viendo eso, cómo tenemos que afrontar tres competiciones, ¿no? Y no sé. todo dependerá. Yo pienso que hay que mirar hacia dos lados. Antes has dicho Verdú. Verdú sería un gran suplente. Sí, en el Atlético, por eso digo. Con la temporada que está realizando sería un suplente fantástico. Pero suplente el problema del Atlético de Madrid ahora... ¿Perdón? Suplente de... Suplente yo creo de que... el jugador que juegue por delante de la defensa, que en ese momento no tenemos. Pero a eso iba. El Atlético de Madrid necesita fichar un jugador, por lo menos un jugador, en la zona de creación de juego, que le ofrezca un poco más posibilidades de mover el balón. De mover el balón. Eso no lo tiene. Estamos hablando de un titular, y Verdú no podría ser titular en el Atlético de Madrid, o no debería ser titular en un Atlético que juega Champions y que tiene la obligación, repito, la obligación de hacer un buen papel en la Champions como tercer equipo de España, como siempre hemos dicho. Pero a partir de ahí, no podemos aspirar a jugar y hacer un buen papel en una temporada donde jugamos tres competiciones, siendo una de ellas la Champions, con tan solo 16 jugadores como hemos tenido en esta temporada y en la gran mayoría de las últimas 20. Entonces, evidentemente, el Atlético de Madrid se tiene que reforzar bien. Necesita un titular, media punta, 10, que le haga jugar, y a partir de ahí necesita reforzar tres o cuatro demarcaciones, tercer central probablemente, extremo derecho, tercer delantero si sale Adrián, el lateral derecho también necesita un jugador ahí. Pues esas tres o cuatro demarcaciones necesitan ser reforzadas con suplentes de nivel para que el equipo no solo tenga 16, sino tenga 20 jugadores competitivos para encarar bien y con garantías una temporada que seguramente será muy larga y muy exigente. Pero todo comienza desde la realidad de que necesitamos un 10 sí o sí, porque en la primera vuelta no se veía la necesidad de ese jugador porque el Atlético compensaba la falta de calidad con la intensidad con la que jugaban todos los partidos. A partir de ahí, lo que ha pasado es que llegando a la jornada 33-34 del campeonato, evidentemente las piernas están un poco más cargadas, y ahí ya se nota mucho más la falta de calidad que hay en el centro del campo. Y si tú no la solucionas, pues evidentemente será muy complicado realizar un buen papel en la Champions, y más partiendo de la realidad de que ante todos los grandes de la liga hemos sufrido. Ante los 5 primeros clasificados de esta liga hemos sumado solo 7 puntos, de 21 posibles. Estamos hablando de sumar un tercio de los puntos posibles ante los equipos que son de nivel Champions en la Liga Española. Pues evidentemente, si tú no haces ningún cambio o no realizas ninguna mejoría, pues ya sabes lo que te espera en la Champions el año que viene. Y de hecho, la última vez que fuimos a Champions también fuimos con el mejor 9 del mundo, que había ganado la Bota de Oro la temporada anterior. Fuimos con un portero joven, con proyección, que ahora juega en el Manchester United, y poco más. Hicimos el ridículo. Nos eliminaron de la fase de grupos habiendo sumado tan solo 3 puntos, encajamos goleadas en casa contra el Oporto, nos metieron 4 en Londres el Chelsea, y ese año ganamos la Europa League. Pero la Europa League no es la Liga de Campeones. La Liga de Campeones es exigente porque hay equipos muy grandes, de un nivel muy alto, y el Atlético de Madrid tiene que realizar mejorías significativas dentro de la plantilla si quiere hacer un buen papel en esa competición, y tiene la obligación de hacerlo porque lleva décadas sin y eso estamos... Estamos hablando de los que... Sí, Carlos. Que Mojita ha dicho que es necesario, evidentemente, ese creador, ese 10, un tercer delantero, un extremo derecho, un tercer defensa, y eso con la plantilla que tenemos a día de hoy. Veremos la plantilla que nos queda en verano. Eso te iba a decir, que estamos hablando de los que vienen, pero no estamos hablando de los que se van. Que ese yo creo que va a ser el problema, porque si hablábamos de jugadores de relleno... No es que tengamos muchos ahora mismo, pero para mí que los que hay no son los que están en las cartas para irse, sino que los que están en las cartas para irse son los jugadores que importan, ¿no? Los que ya todos sabemos, ¿no? Falcao, Turán, incluso se comenta Diego Costa, no sé, de Godín también han hablado mucho, Courtois no sabemos si se quedará otro año más, en fin, es todos los jugadores importantes están ahí en la cuerda floja, ¿no? Y ese sería el problema, porque a mí que me traigan, pues eso, estábamos hablando de que si Jurkuf o Turalá, no me importa, pero claro, dependiendo de quién se vaya. Bueno, tú tienes que entender que ahora mismo tienes un Atlético de Madrid que tiene problemas en la zona de creación, pero tiene un equipo conjuntado. El trabajo de Simeone no se le puede poner ningún pero. Se lleva aquí un año y medio y cogió un equipo que encajaba una media de 2 goles por partido, que criticábamos muchísimo el sistema defensivo de aquel equipo, pues nos metieron goleadas en campos como el Cornellá, en casa el Betis nos ganó, y evidentemente el equipo tenía unos problemas defensivos muy graves que ha sabido solucionar en ese año y medio en el que ha estado Simeone aquí en el equipo, y estamos utilizando los mismos cuatro defensas, con la excepción de Juanfran, que antes jugaba un poco más arriba. Pero evidentemente, si estamos hablando de poder hacer un buen papel en la Champions el año que viene, todo comienza desde la posibilidad de poder mantener la base del equipo. Pues si tú desmantelas la columna vertebral, evidentemente ya te estás disparando al pie. O sea, si se van jugadores importantes, determinantes, que marcan la diferencia en este equipo, como son el portero, Courtois, que está siendo fundamental en la segunda vuelta, y lógicamente Falcao, que marca 4 de cada 10 goles del equipo, pues tienes un problema muy grave. O sea, en el momento en el que se vaya alguno de esos dos jugadores, pues ya tienes que saber que vas a tener muchas dificultades. Pero lo suyo sería, lo lógico sería, en una situación como en la que está el Atlético de Madrid ahora, que tiene prácticamente el tercer puesto y por consiguiente la participación garantizada en la próxima edición de la Liga de Campeones, pues la prioridad debería ser mantener la base del equipo, como se hizo la temporada pasada sin jugar Champions, y a partir de ahí reforzar las zonas que se tienen que reforzar para armar el equipo de la calidad que necesita en las zonas en las que la necesita para poder realizar un buen papel en las tres competiciones que va a disputar el año que viene. Esa es la forma lógica de hacer las cosas. Luego se pueden analizar otras cosas, se puede decir que quizá Falcao se tenga que ir porque no sabemos en qué condiciones se le fichó, pero esas cosas se hablarán cuando se tengan que hablar. En ese momento la realidad es que Falcao tiene una cláusula de rescisión de 60 millones que es prohibitiva para la gran mayoría de los equipos que necesitan fichar un delantero, y en el mercado hay varias opciones por delante de Falcao que son quizá incluso mejores en cuanto a calidad-precio, no digo solo calidad, sino calidad-precio. Lewandowski tiene una cláusula de rescisión de 30 millones, me parece. Cavani saldrá por menos de 60 millones. Hay otros delanteros también. Y desde esa realidad quizá puedas mantener una temporada más a Falcao. Pero como digo, esas son cosas que de las que tenemos que hablar más cuando empiece el mercado de fichajes, sino ahora. Ahora lo que hay que decir es que el equipo tiene un problema muy grave en la zona de creación de juego y necesita un 10, un jugador que sea titular y que se haga importante en esa demarcación. Y a partir de ahí, reforzar 3 o 4 demarcaciones que están cojas para que el equipo tenga 20 jugadores en vez de 16 como ha tenido esta temporada. Y ya está. Si os parece, cerramos un poco el partido y hablamos un par de cosillas más. Yo quería comentar también, hablar un poco, obviamente ya hemos estado hablando de ello, pero de ese partido de Copa por un par de detalles. Pero si os parece, cerramos el partido y empezamos por Carlos haciendo lo mejor y lo peor. Lo mejor, os lo voy a coger, pero es que está a huevo los chavales, que hayan jugado, aunque sean unos minutillos, volver a ver a Turán en el campo. Y Courtois, que no sé, supongo que Mojic tendrá más datos, pero que ha batido el récord, creo que de partidos suyos, sí. Y que está, no sé, pocos minutos de Abel. Y bueno, que por cierto, el otro día estaba hablando, perdón por cortar, que el otro día estaba hablando con un primo mío que es del Atlético de Madrid, ha visto bastante más Atlético de Madrid que yo, y me comentaba que para él Courtois es el mejor portero que ha tenido en la historia el Atlético. Yo de lo que he visto del Mono Burgos, Molina, De Gea, Leo Franco y así, yo sin duda no he visto a Abel, he visto vídeos de Abel y poco más, pero de lo que yo he visto no tengo dudas, e irá más, pero bueno, ya me diréis qué opináis vosotros. Yo lo mejor eso. Y lo peor, pues que faltan pocas jornadas, pero que es un partido que es más amistoso, por lo menos desde mi punto de vista, que un partido oficial. Moji, lo mejor, lo peor. Y lo de Courtois. Sí, lo mejor. Los chicos. El hecho de que hayan tenido 20-25 minutos, Oliver, que cada día se siente más cómodo jugando en el equipo, evidentemente todavía no tiene el peso que tiene que tener un jugador de su perfil, porque tiene que liderar todas las transiciones por el perfil de jugador que es y por la calidad que tiene, pero bueno, eso es cuestión de que vaya ganando un poco de jerarquía, que la ganará con los años y con la experiencia. De momento creo que Simeone le está dando los minutos que tiene que darle, lo está manejando muy bien, lo está sabiendo llevar a la perfección. El chico pues todavía se siente más integrado en el primer equipo y creo que está dando los pasos justos para ser importante en el Atlético del futuro. Y en cuanto a lo que dijo Carlos de Courtois, si está a 5 minutos, pues si no encaja ningún gol en el minuto 5 del siguiente partido que jugaremos el miércoles contra el Celta, va a tirar el récord de Abel de minutos oficiales consecutivos fuera de casa sin encajar un gol, que creo que está en 705 minutos y Courtois ahora mismo tiene 700 minutos. Y bueno, pues es otro récord más que se llevaría Courtois en una temporada en la que ha batido todos los récords. No estoy de acuerdo con lo que opina el primo de Carlos en cuanto a Courtois, o en cuanto a Courtois siendo el mejor portero de la historia del Atlético de Madrid. Lo sería si se quedara aquí dos o tres años más, pero no digo, creo que... No digo por lo que haya ofrecido al Atleti, ni por títulos, ni por palmarés, sino digo como cualidades de portero, como portero en sí, si te parece alguien más. Hombre, de los que yo he visto, lógicamente no, porque yo ni siquiera llegué a ver a Molina. Yo el portero que empecé a ver es Esteban, así que mi trayectoria como seguidor atlético empieza desde Esteban. Así que el mejor portero que yo he visto es seguramente Courtois, sí, pero la historia del Atlético de Madrid no se limita a lo que yo he visto en los últimos 10 años, sino que hay otros 93, no, hay otros 100 años más, y en esos 100 años estoy seguro de que hubo algún portero que hizo algo más que Courtois en el Atlético de Madrid. De hecho, el padre de Reina llegó a una final de la Champions. Que bueno, en ese momento es un poco extraño hablar de esto, porque estamos hablando de un portero de 20 años que pienso que, por muy bien que haga las cosas, que lo está haciendo muy bien, yo creo que Courtois no se le puede poner ni un solo pero en esos dos años que ha estado en el equipo. Lo ha hecho todo bien, lo ha hecho absolutamente todo bien, pero creo que todavía le queda para ser considerado el mejor portero de la historia del Atlético. Pero lo que sí digo es que dentro de 10 años, esté donde esté, porque probablemente estará en el Chelsea o en un gigante de Europa, pues cuando se retire Courtois dentro de 15, 20 o 25 años, pues seguramente será el mejor portero que jugó con la camiseta del Atlético de Madrid. Eso sí. Pues no tengo ninguna duda de que dentro de muy poco tiempo, dentro de 4 o 5 años, Courtois será el mejor portero del mundo con una distancia muy grande sobre el segundo. Y de eso no tengo ninguna duda, porque por cualidades técnicas es espectacular y tiene una tranquilidad y una frialdad que es extraña y casi da miedo por la corta edad que tiene. Y bueno, si me dejáis terminar, pues lo peor, pues bueno, me he liado, pero lo peor, sí, el empate, porque creo que tuvimos ocasiones en la segunda parte. Lo digo un poco con la boca pequeña, porque el Depor lógicamente se puede quejar por los dos penaltis que fueron, porque acabo de ver las repeticiones y el penalti de Miranda es un poco más discutible, pero fue también. Pero sí, yo me quedo con que si el disparo de Gavi entra o si el árbitro no anula el gol legal del Atlético de Madrid, pues nos habríamos llevado los 3 puntos. Pero eso es lo peor en un día que no pasará a la historia precisamente de la temporada que está haciendo el Atlético de Madrid. Uh-huh. Bueno, pues en mi turno, para mí también, obviamente, lo mejor es los minutos que se le han dado tanto a Oliver como a Saúl. Me hubiera gustado también, ya puestos, pues ver a Manquillo también un poco más, ¿no? Porque a Juanfran le sigo viendo, no le sigo viendo, obviamente, yo creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Nos sorprendió a todos la temporada pasada por lo bien que se adaptó al cambio de posición, pero ha tenido una... Digamos que esta temporada ha sido muy regular, pero regular hacia abajo, o sea, no es que haya bajado el nivel de cuando estaba a principio de temporada ahora, ni lo haya subido, sino que lo ha mantenido, pero es que el nivel no ha llegado a ser bastante bueno. Y las veces que hemos visto a Manquillo, yo creo que ha estado bastante bien. Entonces, no sé, ya lo comentamos aquí, ¿no? Como probablemente le quite el puesto de aquí a una temporada o dos, pero bueno, ya veremos la temporada que viene. Eso para mí ha sido lo mejor, los chavales de la cantera. Lo peor, pues... Sí, quizá el no haber puesto un pelín más y habernos podido llevar el partido y tener ya prácticamente la clasificación matemática para el tercer puesto ya casi garantizada, ¿no? Con un partido más nos hubiera bastado. Vamos a tener que esperar todavía y bueno, dentro de lo malo, pues un empate tampoco me sabe muy mal, ¿no? Porque ya digo, estos partidos suelen ser partidos trampa. Cuando juegas en las últimas jornadas contra equipos que están jugando el descenso, sin decir más, mirar el Granada, lo que ha estado haciendo en las últimas jornadas, ¿no? Que todo el mundo pues le da por desahuciado y ahí está, ¿no? Ganando partidos, ¿no? Entonces son partidos con mucha trampa, ¿no? Porque estos equipos se lo juegan todo y un equipo como nosotros, que ahora estamos en una zona más o menos cómoda, que para mí no es todavía, pero bueno, pero puede ser, tienes un ligero colchón, pues la intensidad y demás, no, ya digo, a mí el Depor me ha sorprendido, aunque ya con lo que ha comentado Mojit del cambio con Fernando Vázquez y demás tiene sentido, ¿no? Pero me ha sorprendido que esté ahí, pero claro, es lo que pasa, es más o menos lo que nos pasó a nosotros la temporada pasada, ¿no? Si tiras por la basura la primera mitad de temporada, pues luego te cuesta mucho recuperarlo, ¿no? Pero sí, es un equipo que no digo que me ha gustado, pero me ha llamado la atención el puesto en el que está viéndolo jugar, porque les he visto bastante, bastante bien. No, el Depor, Carlos nos podrá decir más, pero creo que vive por allí y lo habrá seguido más que yo, por lo menos. Pero el Depor tiene un medio campo y arriba, o sea, desde medio campo hacia arriba es un equipo de la primera mitad de la tabla. Luego, de medio campo para atrás tiene un equipo para descender a segunda división. Y más que nada porque, como hace un mes creo que salió el tema del Deportivo y hablamos de que Manuel Pablo sigue siendo titular ahí. Sí, sí. Eso es lógicamente. Sí, sí, este hombre, sí. No es cuestión de que sean buenos o malos futbolistas. Estamos hablando de jugadores que ya están un poco pasados de rosca, que la directiva no se ha movido bien en esa zona del campo para reforzar al equipo adecuadamente. Y los refuerzos que sí ha habido, que caso Marchena, pues están lesionados. Y luego en el mercado de invierno ficharon un jugador que les está dando un gran rendimiento, como es Silvio. Y pues con la entrada de Fernando Vázquez, pues el Deportivo ha mejorado desde la seguridad defensiva, desde el sistema defensivo. Y luego en ataque siempre ha tenido jugadores con una velocidad impresionante, con una capacidad de desequilibrio importante. Hoy Pizzi no estaba, pero Pizzi es un jugador importantísimo para el Deportivo. Ha marcado 8 goles y ha dado 6 asistencias. Siempre les ha aportado algo. Y del medio campo para adelante, como he dicho antes, es un equipo tremendamente peligroso. De hecho, ha marcado 45 goles. Creo que es uno de los 10 equipos que más goles ha marcado en primera. El problema es los goles que ha encajado, sobre todo en una fase intermedia de la temporada. Pero bueno, creo que el Depor tiene equipo para salvarse y creo que se salvará. Sí, sí. Y bueno, pasando un poco a lo que quería comentar, obviamente no está Mariano, pero recuerdo una conversación, no sé si lo llegamos a comentar aquí en el podcast o fue a micro cerrado, pero como Mariano estaba preocupado cuando se sortearon los cuartos de final de la Champions League y demás, porque pensaba que si el Madrid llega a la final de la Copa siendo el único título que se va a disputar, la cosa iba a estar muy difícil. Y bueno, más o menos se ha cumplido, ¿no? O sea, el Madrid ahora mismo tiene esa final de Copa, va a ser el único trofeo que puede disputar. Bueno, sí, la Liga, o sea, yo creo que es imposible que remonte. Entonces, tiene esa final de Copa, va a ser el único título que puede jugarse el Madrid. No lo digo por cómo vayan a jugar ni demás, sino por toda la presión que va a haber desde fuera y obviamente dentro del campo, ¿no? Yo creo que es una cosa con la que ya contamos, pero todavía puede ser incluso peor, ¿no? Lo veo por el lado deportivo. Obviamente no podemos tomar de ejemplo el derbi de la semana pasada porque es todo lo que no teníamos que hacer, pero por el lado extradeportivo creo que todas las está todo en contra nuestra ahora mismo, ¿no? Por un lado lo veo bien, sí. Lo veo mejor, porque jugar con... Prefiero no tener ningún favor, nada en nuestro favor que nos pueda hacer relajarnos en cierto modo, ¿no? Como quizá fue el derbi de la semana pasada, cuando vimos que el Real Madrid iba a venir con bajas y demás y muchos, incluso pudo ser incluso hasta nuestros propios jugadores, pudieron pensar que iba a ser la cosa más fácil. Prefiero que estemos al 100% y jugar ante un equipo al 100% y con las adversidades que tengamos que tener a tener cualquier tipo de idea preconcebida, ¿no? Eso por un lado, pero por otro, obviamente, creo que tenemos que pelear no solo contra el Madrid, sino contra muchas otras cosas, ¿no? Lo cual quiere decir que si ganamos va a tener todavía más mérito, ¿no? Si hablamos de presión, de eso has hablado. Y si queremos hablar de presión, el último precedente de un enfrentamiento Madrid-Atleti en una final de la Copa del Rey data de la temporada 91-92. Joder, y en aquella temporada el Real Madrid perdió la Liga en la última jornada en Tenerife. En la jornada 37 iba líder con 2. Y en la jornada 38 perdió la Liga contra el Barcelona. Se la quitó el Barcelona. y aquella temporada el Madrid no jugó la Liga de Campeones sino la Copa de la UEFA, y en aquella edición de la Copa de la UEFA, en semifinales, 3 o 4 semanas antes de jugarse la final de la Copa del Rey, el Torino le eliminó en la Copa de la UEFA, y en la Copa del Rey pues todo el mundo sabe lo que pasó en el Santiago Bernabéu. Y a partir de ahí, si hablas de que el Madrid se irá de vacío esta temporada, no es verdad. Aquella temporada sí que se fue de vacío porque no ganó ni la Supercopa de España. Esa temporada yo creo que ya han ganado el título que tenían que ganar esta temporada con Mourinho. Mourinho llegó hace 3 años, ganó el primer año, ganó la Copa, el segundo año ganó la Liga, el tercer año ganó la Supercopa de España, y ahí se acabó su cuota, porque el 17 de mayo ganaremos nosotros. Claro, y claro. La presión, yo, presión no existe, sí. Porque el Atlético de Madrid hace 21 años, con un equipo que seguía teniendo un presupuesto inferior que el Madrid, con un equipo que en aquel entonces también llevaba mucho tiempo sin ganar al Madrid. De hecho, eso fue la baza que utilizó Luis Aragonés para motivarles aquel día. Y eso, pues, es lo que representa ser del Atlético de Madrid. La adversidad nos motiva. Y nos motivará el 17 de mayo y nos ayudará a ganar la Copa y ofrecérsela a la afición de... Bueno, en este caso a nosotros. Los jugadores pues tendrán la motivación para ofrecernos a nosotros la posibilidad de celebrar ese título, que será histórico porque llevamos muchos años sin ganar al Madrid, y también porque llevamos más de una década sin ganar nuestra competición preferida, que es la Copa del Rey. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero sobre lo que decía Mariano y ha dicho Jorge, de que ya que no van a la final de la Champions, la Copa del Rey va a ser la cura contra el cáncer, y que lo vamos a ver en todos los periódicos, por encima del Pichichi de Ronaldo de hace 3 años, por encima de la Liga de Mourinho, de los récords del año pasado. Yo estoy seguro que llegamos, o sea, el Madrid llega a la final de la Champions, y la Copa del Rey le van a dar tanto desprecio, que no voy a decir que iban a jugar con Nacho y Morata y Albiol, te voy a decir hasta que iban a jugar con Casillas. Pero claro, ahora como no llegan a la final de la Champions, la Copa del Rey van a ir a por todas, y eso está claro, y los periódicos van a inflar, pero bueno, yo... Eso antes de que la pierdan. Cuando la pierdan, la Copa no valdrá nada. Seguro. A mí me parece muy curioso. A mí Mourinho me parece un entrenador fantástico. Ha ganado 20 títulos en poco más de 10 años, 2 Champions, muchísimas semifinales. En el Madrid ha hecho un buen papel, en mi opinión. Pero se me hace un poco raro pensar que hay gente que dice algo así como que el Atlético no tiene opciones de ganar la Copa porque Mourinho es incapaz de cerrar un año sin títulos. Ese argumento no me parece para nada válido. Más que nada porque en el Atlético de Madrid hay un entrenador que también es importante. Sí. Que llegó un poco después que Mourinho, pero ya ha hecho lo suyo también. En Argentina resucitó al River Plate, que era un equipo desahuciado completamente. Con ese equipo ganó la Liga. Ganó otra liga con el Estudiantes de la Plata antes de ganar la liga con el River. Hay grandes entrenadores en Argentina que en carreras de 30, 40 años nunca llegaron a ganar 2 títulos. Simeone lo ganó en 3 años, en sus primeros 3 años como entrenador. Luego se fue a Italia e hizo grandes cosas. Y ahora es en el Atlético de Madrid teniendo los mejores números del equipo en su historia. Y ya ha ganado 2 títulos europeos con este equipo. Creo que el entrenador importante, el que tiene la confianza de sus jugadores, que eso siempre es importante, lo tiene ahora mismo el Atlético de Madrid. Y desde esa lógica creo que el entrenador decisivo para esa final está en el banquillo rojiblanco y no en el madridista. Siempre partiendo de la base y recordando que me parece un fantástico entrenador el que tiene el Madrid, y cometerían un error gravísimo, gravísimo, si le dejan marcharse. Pero el 17 de mayo toca ganar al Atlético. Sí, eso es como cuando, recuerdo cuando quedaron... El Trampas quedó segundo en el grupo en la liguilla, ¿no? Y bueno, mucha gente se llevaba las manos a la cabeza, pero muchos otros decían, no, eso es lo mejor que nos puede pasar, porque cada vez que un equipo de Mourinho ha acabado segundo ha ganado la Champions League, ¿no? Pues, pero bueno, siempre buscarán pues, la manera, sí, para siempre decir hay que es historias, bueno lo que ¿no? ha pasado. Pero eso ya viene de atrás. No, y también no estamos aquí para hablar del Madrid. No, no, por no supuesto. Lo estamos haciendo. Estamos hablando del entrenador del Real Madrid y de su historia o de su palmarés como entrenador, no como entrenador solo del Madrid. Y la gente también decía que las 2 Champions que ganó, las ganó jugando el partido de octavos contra equipos ingleses, con el Oporto contra el Manchester United también, y con el Inter contra el Chelsea. Pero bueno, esas son cosas que es cuestión de estadística, y hay estadísticas que valen y otras que no valen. Y como se demostró, esa estadística no tenía validez, porque al final lo que cuenta es el compromiso, la implicación y el burro. Tenía de sobra, contra el Madrid. Su entrenador demostró una motivación que quizá un fenómeno como Mourinho no pudo igualar para esa eliminatoria. Y a partir de ahí, pues si hablamos de energía y motivación, pues hay pocos entrenadores en el mundo ahora mismo que tengan más de lo que tiene nuestro entrenador. Oye, Diego Pablo Simeone. Por cierto, Borussia Dortmund, que es un equipo que tiene un presupuesto parecido al del Atlético de Madrid. O sea, que si las cosas se hacen bien, los resultados están ahí. Si que no nos vendan. Si nuestro problema no es el presupuesto. Si nosotros sí, claro, por presupuesto... sí, por presupuesto teníamos que ser terceros. No digo compartir con los dos primeros, pero ser terceros seguro. Pero claro, el problema es eso. Si te dan el dinero y te lo gastas como quieres, o si no sabes gastarlo, que es lo que nos pasa, o si te lo quedas en el bolsillo, o si... No sé. El problema no es... Nuestro problema, yo creo, el problema del Atlético no es el presupuesto, que yo creo que tenemos un presupuesto acorde al equipo que somos, sino cómo lo usamos ese presupuesto, ¿no? Sí. Pero eso es lo que está diciendo Carlos. Claro. Pero es que bien empleado, claro, que el Borussia lo emplea bien, ¿no? Claro, es que comparar la Liga Alemana o un solo equipo de la Liga Alemana con cualquier equipo de la Liga Española no tiene ningún sentido. Ahí hay una excepción, que es el Bayern Múnich, que lógicamente tiene un poderío económico muy por encima de los otros 17 equipos de la Primera División, y en un momento dado, si destaca un futbolista, tiene una facilidad asombrosa para quitárselo al rival, como va a hacer en este caso, o como ya ha hecho en este caso con el Borussia, quitándole a Götze, y más tarde o más temprano que tarde le quitará también a Lewandowski. Pero a partir de ahí, si quitas del medio el caso del Bayern Múnich, los otros 17 equipos saben lo que están haciendo con sus recursos. Y Carlos ha puesto el ejemplo del Borussia Dortmund, y yo pondré el ejemplo, como hice la temporada pasada, del Hannover. El Hannover tiene un presupuesto quizá inferior al que pueda tener un equipo como el Levante. Y pongo el ejemplo del Levante porque es el equipo que juega a la UEFA esta temporada, a la Europa League. El Hannover el año pasado llegó a los cuartos de final de la Europa League y competió contra el eventual campeón con un presupuesto muy bajo y con jugadores que había fichado por 1,5 millones y que ahora mismo valen 10 veces más de lo que pagaron por ellos en su momento. Pero claro, es un equipo que tiene un buen sistema de scouting y sobre todo tiene una directiva honesta que hace las cosas bien y no como la mayoría de las directivas aquí en España, empezando por la del Atlético de Madrid, que todos sabemos cómo son. Bueno, pues mira, nos viene perfecto ahora que estamos hablando de este tema para hablar de otro tema que queríamos comentar, que también nos han mandado algunas, creo que fue Víctor que nos mandó una pregunta en la web, o no sé, no recuerdo ahora mismo quién fue, sobre un tema que se ha hablado mucho últimamente, que es la entrada de este supuesto inversor, o que quiere hacerse que se ha hecho con parte del accionariado del Atlético de Madrid, que es Peter Lim, hombre, bueno, pues que tiene bastante poderío económico, yo creo, y no entiendo muy bien cómo es. Bueno, sí que entiendo, ¿no? Creo que es otra de las de estas estratagemas de Gilmarín para sacar un poco de dinero y luego que se olviden todos, pero no sé, creo que Mojis controla un poco más, sino que se ha informado un poco más, ¿no? Cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo está la historia? Bueno, Peter Lim, los aficionados de la Fórmula 1 le conocen porque es un, creo que es el máximo accionista, si no me equivoco, del equipo McLaren-Mercedes. Curiosamente, cuando se hizo con ese cargo, se fue Lewis Hamilton y ahora mismo el equipo no va muy bien. Pero bueno, fuera de bromas, pues es un billonario, un hombre con un potencial económico muy alto, es un hombre que está metido en negocios de deportes, creo que tiene bares, o no sé cómo ponerlo, pero está metido en el deporte, ha hecho negocio y ha ganado dinero a través del deporte. Y en el Atlético de Madrid dicen que quiere entrar con gente que se mueve muy bien por ese mercado, gente preparada, como es el caso de Peter Kenyon, que fue el director deportivo del Manchester United, y según lo que comenta la mayoría, pues fue el que convenció en el año 2002 a Alex Ferguson a no retirarse, y ahí le tienes, que está ahí todavía y no tiene ni intención de retirarse. Y luego fue el que fue el director deportivo de aquel Chelsea que ganó las dos ligas y que cambió de identidad con Mourinho. Así que, y además creo que está metido también en el grupo inversor de de Jorge Méndez. No sé exactamente qué posición tiene dentro de la empresa de Méndez, pero bueno, se está hablando de que Peter Lim puede entrar al Atlético de Madrid de la mano de Peter Kenyon, y evidentemente eso pues nos genera la duda de, o por lo menos nos hace pensar que Jorge Méndez también tendría algo que ver con las decisiones que toma el Atlético de Madrid, algo que no es un misterio, porque sabemos que las decisiones importantes en el mercado de fichajes, etcétera, desde hace años las toma Jorge Méndez y no Miguel Ángel Gilmarín. Pero a partir de ahí pues hay muchas preguntas sin contestar. Habría que saber cuál sería la colaboración o cuál sería la importancia de Peter Lim en el Atlético de Madrid, si sería el presidente, si sería el que tomara las decisiones, cuál sería el papel nuevo que adquieran Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo, cuál es la motivación de ese inversor de entrar en el Atlético de Madrid, entra como inversor o gestor. Son preguntas que todavía pues no tienen respuesta, y seguramente no las tendremos hasta que veamos las cosas sobre la marcha, porque en el Atlético de Madrid no hay transferencia a ningún nivel. Pues ya se vio en la operación Peineta y se está viendo poco más o menos lo mismo con esta operación, que está en las primeras fases, pero de momento tengo cierto escepticismo hacia formar una opinión de lo que creo que pasaría con Peter Lim. Lo que sí tengo claro es que el día que se marchen los Giles del Atlético de Madrid, sea en las condiciones que sea, será beneficioso para el Atlético de Madrid. Y si Peter Lim puede conseguir eso, pues en el momento que lo consiga, pues tendría mi apoyo. A partir de ahí ya se valoraría su trabajo. Sí. Recordar solo que era Ricardo Rodríguez Expósito quien nos hizo la pregunta en la web. Yo ya te digo, yo lo veo como otra historia de Gilmarín para sacar un poco de dinero y luego obviamente hacer algún chanchullo para que este hombre piense que viene aquí a hacer algo, pero a la hora de la verdad no le dejen, ¿no? Que no sería la primera vez que se ha visto. Recuerdo cómo esto fue antes de que se muriera Jesús Gil, como se comentaba que si venía alguien con dinero, que ellos hablarían con él para vender el club, y vino gente con dinero y no hablaron con nadie para vender el club porque no quieren, porque según ellos esto es deficitario y pierde mucho dinero, pero llevan aquí 20 y tantos años y yo no veo que estén viviendo en una chabola, ni mucho menos. O sea, que deficitario, bueno, para los que quieren o como quieren, pero el caso es eso, que no creo, esto para ellos es el huevo de la gallina de los huevos de oro, y no quieren que nadie le quite ni los huevos, ni la cesta, ni la gallina. O sea, que lo tienen okay. Todo... Okay, no sé si la gallina de los huevos de oro, pero... Para ellos sí. Se rompa o sea, no sé si les da mucho dinero, que algo dará, pero yo creo que están más ahí por el dinero que pueden perder a por el dinero que pueden ganar. O sea, si no están ahí y entra alguien con dos dedos de frente y se pone a hacer una barrida... y empieza a sacar papeles y lo que han hecho, que nosotros sabemos a lo mejor la punta del iceberg, o sea, que estos señores son sospechosos de cualquier cosa que pase en el Atlético de Madrid. Si un aficionado pierde un euro, los primeros a señalar son, sabemos a quién es. Es decir, que ahí tiene que haber de todo. Y si no se van, no es porque a eso les dé mucho dinero y tal y cual, sino es porque como alguien entre, pues ya deberían de estar en la cárcel, pues imagínate. Como se sepa lo que hay, lo que está pasando dentro. Yo estoy de acuerdo con Carlos en ese sentido, y creo que si no se han llegado a consumar la posible compra del Atlético de Madrid por parte de inversores millonarios en el pasado, que siempre han sonado en los últimos 5 años, no manejo los nombres en ese momento, pero siempre han sonado inversores que tenían interés en hacerse con las acciones del Atlético de Madrid, de entrar en el accionariado del Atlético de Madrid como pretende Peter Lim, y nunca se llegaron a materializar esas operaciones. Y creo que es por eso, que seguramente las cuentas que hay de puertas para afuera no son las que hay de puertas para adentro. Y eso echa... Bueno, es que... Porque esto creo que lo el Atlético de Madrid está ahí. Sí, digo, esto lo hablamos con José Luis un par de veces, que ha estado aquí con nosotros de Señales de Humo. El problema no es las cuentas, el problema es que el club ahora mismo no vale. O sea, el club ahora mismo lo que tiene es deuda. Entonces, cualquier comprador que venga a comprar el club, tendrían que regalárselo, ¿me entiendes? Y asumir la deuda. Pero claro, esta gente lo que quiere es un comprador que venga y les pague cientos de millones de euros por un club que tiene más cientos de millones de euros de deuda. Entonces, el valor que lo están vendiendo, sí, claro, es el doble. Claro. Digo que, claro, y que ellos no han pagado un euro por esta. Ah, por supuesto. No. O sea, no pagan un euro, se llevan el dinero y venden y te regalan la deuda. Es para ellos un negocio redondo, claro, si les saliera. Pero claro, es que el problema es ese, que llegan, yo creo que mienten a los o no les cuentan toda la verdad a la gente interesada, como puede ser este Peter Lim, y luego cuando llega la hora de la verdad le dicen, no, es que tú has puesto tanto, pero es que la deuda es tanta, ¿no? Entonces, claro, coño, entonces no le conviene a nadie. Igual, de hecho, la historia. Sí, el año pasado, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, se llegó a hablar de que un inversor, y no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero un inversor estaba muy interesado en entrar en el accionariado del Atlético de Madrid y se echó atrás precisamente por eso, que dijo que el Atlético de Madrid era el equipo de España con mayores deudas, bueno, el equipo español con más deuda y probablemente de Europa también. Y en esas condiciones es muy difícil ponerle una cifra a lo que vale ahora mismo el Atlético de Madrid, porque es como tú dices, Jorge, porque ahora mismo el Atlético de Madrid como club no vale ni un euro, vale lo que es la deuda. Y de lo que se trata, desde la perspectiva de Miguel Ángel Gilmarín, seguramente es que alguien ve X cantidad de dinero para hacerse con las acciones del Atlético y encima asuma la deuda. Y lógicamente estamos hablando de gente que es millonaria y billonaria y tontos no son. Y evidentemente, pues desde esa realidad, pues ahí tenemos a Miguel Ángel Gilmarín y antes a su padre, que llevan en el equipo, en el club, pues desde hace más de 2 décadas, y las consecuencias son las que hemos visto. Pero desde lo que iba a decir antes, que desde la óptica del aficionado, pues tendríamos que analizar cuál sería la repercusión de que un nuevo inversor entre dentro del equipo. Y para poder analizar esto en su justa medida, tendríamos que saber las condiciones. Pues tendríamos que saber si entra un inversor o un gestor, porque no es lo mismo. Y hasta que no sepamos estas cosas y hasta que no haya respuesta a estas preguntas, que son muy importantes y muy lógicas a su vez, pues es difícil analizar la importancia o el cambio que supondría para el Atlético de Madrid y sus aficionados y al equipo que un hombre como Peter Lim entre en el accionariado del club. Sí. Hombre, porque a día de hoy parece muy difícil que alguien pueda comprarle la mayoría de las acciones a Miguel Ángel Gilmarín, porque él no los va a regalar. Y al mismo tiempo no hay nadie que esté dispuesto a pagar dinero por las acciones y encima asumir las deudas que seguramente tiene el Atlético de Madrid. Y las cifras son mucho más altas seguramente de lo que nos comentan hasta ahora. Y fíjate que hemos llegado a escuchar que se debe 200 millones de euros a Hacienda. Entonces imagínate lo oscura que puede llegar a ser la realidad en cuanto se sepa. No, es lo que tú comentabas, ¿no? Que este hombre, Peter Lim, no creo, tonto no parece, ¿no? No llegas ahí por casualidad, ¿no? Y si tiene y está metido en todas estas cosas en las que está metido, digo yo que sabrá. Y ya digo, si se mete, si consigue, si acaba entrando, porque todo esto son especulaciones, todavía no hay nada oficial, o no se ha leído nada oficial, aunque también puede haber pasado y que nadie haya dicho nada, ¿no? Pero si fuese así, digo yo que sabrá un poco dónde se mete. Habrá investigado antes, ¿no? El mundo del fútbol y de los inversores y estos, nadie se mete en el fútbol por amor al arte. Si eso, pues Abramovich y bueno, o sea, que los jeques como el del Manchester City, o mismo, fíjate, el del Málaga. ¿Por qué se metió en el Málaga? Porque le ofrecieron todo el puerto ese que había por Marbella y no sé qué historias. Claro, pues eso digo, que aquí se habrán metido, claro, por algo así, ¿no? Seguro, o sea, que es algo que beneficiará a Miguel Ángel Gil, que no al Atlético de Madrid, y que beneficiará a Méndez y su sociedad y al señor este. O sea, no busquemos de que el tío ese desde pequeño del Atlético de Madrid va a llegar aquí y vamos a fichar a Cristiano Ronaldo y a Messi. No. Llegará aquí, saldrá en la foto, tendrá un nombre y le vendrá bien a dos o tres personas. Pero a priori a los aficionados del Atlético de Madrid, ¿no? Es que no estamos hablando de alguien que está a la altura de Roman Abramovich. Porque cuando entró Abramovich en el Chelsea, era el hombre más rico de Inglaterra. Y Peter Lim es un billonario, pero no es como Abramovich. Me huelo otra historia rara como lo que hemos visto esta semana con Azerbaiyán. Porque en el Confidencial es donde aparecen las noticias frecuentemente de que, o aparecen los avances de esa operación o de esa supuesta operación del cambio de mando que puede suponer en verano la entrada de Peter Lim en el Atlético de Madrid. Digo suponer porque no sabemos la verdad, como antes he dicho, que falta transferencia en todas las transacciones que se hacen en el equipo o todas las operaciones que se hacen en el club, pues no lo sabremos hasta que se produzcan las cosas, o sea, o hasta que se den los hechos. Pero en el mismo periódico, el Confidencial, se han dado la libertad de decir que al Atlético de Madrid, aparte de poder mantener a Falcao, le interesa fichar a Muriel por 28 millones, y a X jugador por 10 millones, y al otro jugador por 15 millones. Y no hay ningún inversor, en mi opinión, que entre en el Atlético de Madrid con las deudas que tiene el Atlético de Madrid y con la realidad como institución que tiene el Atlético de Madrid. No hay ningún inversor que entre para hacer ese tipo de operaciones en este club, no creo. Porque cuando Abramovich cogió al Chelsea no tenía las deudas que tiene ahora el Atlético de Madrid. Cuando el jeque del Málaga cogió al Málaga no tenía las deudas que tiene ahora el Atlético de Madrid. Entonces, si entra un inversor en el Atlético de Madrid, primero tendrá que preocuparse de la deuda, de las operaciones de la peineta y de la ciudad deportiva, antes que invertir cientos de millones para reforzar la plantilla. Entonces, eso que la afición lo tenga claro. Y yo no sé mucho de esto, pero desde la lógica parece bastante claro que la prioridad del siguiente inversor o del siguiente jefe, por así decirlo, para que todos lo entiendan, del Atlético de Madrid no será precisamente reforzar al equipo. Sus preocupaciones serán otras, porque hay muchas cosas de las que preocuparse en el Atlético de Madrid ahora mismo, más allá de poder fichar a jugadores como Cristiano Ronaldo y Messi. Claro. De eso que no os quepa la menor duda. Bueno, si os parece, otro tema más antes de ir cerrando, y es, nada, un breve comentario porque lo acabo de ver, tampoco es que lo siguiera mucho, pero parece ser que hemos ganado la Copa del Rey de Balonmano, ¿no? Que yo creo que una buena noticia, ¿no? Por lo menos. Sí, sí. Ya que hemos caído de la Champions. De la Euroleague, la Champions, sí. Pues, la Copa del Rey, y aparte eliminamos al Barcelona. Sí. Y ahora fue el Logroño, bueno, no sé qué nombre tiene exactamente, pero por ahí será algo rollo el Logroño, y hemos ganado bien. Ahora, a ver, no sé si el contrato que tenía el Atlético de Madrid, no sé si era por 2 años y se acaba ahora, o sea, no sé cómo. 3 años. O si, tres años. Digo, no sé si tenemos el año que viene aún hay contrato, o se va a deshacer, o se van a marchar 2 jugadores más para el Barça, otros 2 para, no sé. Que bueno, que con lo, como dijo Fernando, que con lo que valía Insúa, pues podíamos tener ahí un equipo bien montado. Insúa, ese hombre olvidado, bueno. Y no te digo ya con lo que valía Pichi, o... En fin. Bueno, es que... No sé. Ya, bueno, ya hablaremos, ¿no? Ya se acerca el final de temporada. Cuando terminemos la temporada haremos balance y luego tenemos tiempo para hacer especiales y demás, y me imagino que haremos algo con el tema fichajes y demás, lo que hemos fichado y lo bueno, también el tema de los cedidos y demás, como ya hicimos no hace mucho, pero cuando termine la temporada, ¿no? Que será cuando tengamos que plantearnos esta gente vuelve o no vuelve o qué es lo que pasa, ¿no? Pero cada vez que lo miras y lo piensas dices, joder, pero es que qué menuda planificación que tenemos, de verdad, es un poco triste. Y eso, y más sobre todo eso, viendo eso, que con un fichaje que haces que no vale, que no cuenta para el equipo, podría solucionar toda una sección de como es la del balonmano, ¿no? Pero bueno, esto es así, ¿no? Y hasta que esta gente no les echemos de aquí a patadas, no va a pasar, no va a cambiar nada. Quería, nada, una pequeña reseña. Ya comenté la semana pasada cómo habíamos cambiado el alojamiento de lo que son los ficheros de audio. iVoox ha hecho algunos cambios y entonces ahora lo alojamos en otro lado. Seguimos poniéndolo en iVoox, pero está alojado en otro lado. Y tuvimos ciertos problemas con el episodio de la semana pasada, que espero que para cuando estéis oyendo esto esté todo solucionado y no tengáis ningún problema a la hora de escucharlo el programa. Y también quería decir que obviamente, como comentamos la semana pasada, como comentó la semana pasada Fernando, pues no está porque no está viendo los partidos, porque le sentó... No, dilo bien, Jorge. Yo lo escuché y dijo textualmente, lo siento por los oyentes, pero me voy a tener que ausentar hasta el partido. O sea que lo sentimos mucho por los nuestros oyentes, pero que bueno, que volverá. Yo hablé con él y creo que vuelve para la Copa del Barcelona, que sí lo va a ver. Ah, no, para el del Barcelona. Bueno. A ver si le convencemos. A ver si le convencemos. Es complicado, pero... Que son muy animados los programas con Fernando. Que está muy bien. Y bueno, Y bueno, los otros ya sabéis cómo funciona esto. A veces estamos muchos, a veces estamos pocos y lo que se hace lo que se puede. Pero ya digo, esperamos, yo creo que para... No sé, estaba pensando, no sé si igual depende de cómo se dé el... Bueno, no, porque el día... O sea, jugamos la Copa, pero esa semana jugamos entre semana, ¿no? Para ¿Cómo es la historia? Que al final no me he enterado. Jugamos este miércoles. Jugamos este miércoles por el partido de pero es en dos semanas. La adelantan una semana, ¿no? Y luego el Madrid juega el próximo sábado su partido de Liga, no sé contra quién es. Y nosotros jugamos el domingo contra el Barcelona. Y a partir de ahí nosotros tenemos, creo que son 5 días para descansar antes... O no, 4 días para descansar antes del final de la Copa y el Madrid un día más. Pero bueno, cuando tienes más de 3 días, pues da un poco más o menos lo mismo. Y a partir, bueno, es lo que dijo Simeone también, y puso el ejemplo de lo que ocurrió contra el Chelsea, que ellos ya tenían la liga comenzada y descansaron un día más y luego les metimos 4. Que cuando tienes 4 días de descanso, pues ya tienes suficiente tiempo para preparar el siguiente partido. Ya a estas alturas de la temporada es lógico que ambos equipos llegarán un poco desgastados al partido. Y a lo largo de la temporada el Madrid ha jugado 5 partidos más también. Entonces la diferencia física no se notará, o mejor dicho, la diferencia en cuanto a descansar un día más o menos no se notará a ese nivel. Y a partir de ahí esperemos que el Atlético de Madrid pueda competir frente al Madrid, que seguramente como todos esperamos y como todos tenemos confianza, pues nos traigan la Copa el día 17. Sí, no, yo lo que quería comentar es que igual hacemos algún programa, un previo de ese partido, ¿no? Que hace mucho que no hacemos, normalmente venimos haciendo programas solo los días, o sea, cuando después de los partidos y luego los especiales y demás, pero alguna vez hemos hecho programa previo a finales y demás o a partidos importantes, entonces igual hacemos un programa previo para, no sé, para levantar un poco los ánimos y tener esa copa bien preparada, ¿no? Por lo que a nosotros respecta, obviamente. El equipo yo creo que lo va a llevar bien preparado, ¿no? Y bueno, yo creo que además, no sé, me gustaría es el partido de Barcelona, es el que jugamos antes de esa final, puede ser un poco, no voy a decir clave, pero puede no sé, ese partido puede pintar un poco el dibujo de cómo puede ser para esa final de Copa, ¿no? No sé. Hombre, el Barcelona puede llegar a ese partido ya con la liga garantizada, ¿no? Yo creo que no, porque esta semana ya no la pueden ganar. La semana siguiente pues tendrán el inconveniente de que el Madrid tendrá un partido más, sí, ya lo has comentado. Sí. Entonces, no, bueno, podrían ganarla en el Calderón, pero no creo que ese partido afecte para nada a lo que pueda suceder en la Copa del Rey. Es otro partido. Las finales son diferentes y el Atlético de Madrid es especialista en finales. Las últimas 5 que jugó ganó 4. Ganó 4 de las últimas 5. Y contra el Madrid tiene un récord que todos conocemos. En el Bernabéu. Entonces, las finales son diferentes y el 17 de mayo la Copa estará aquí, seguro. Eso sí. Y no lo digo desde la arrogancia. Quiero decir que lo digo desde la confianza, pero tengo tanta en el equipo y en el entrenador que no puedo resistir a la idea de decir con tanta confianza y con tanta certeza de que ganaremos la Copa del Rey, porque tengo confianza absoluta. Sí, yo también, yo ya lo dije hace tiempo y quiero pensarlo así, y yo creo que es así, que la ganaremos, así que una alegría que yo creo que la tenemos merecida. Bueno, uh-huh. Si os parece vamos a cerrar el programa por hoy, no sé si tenéis alguna nota más, algo que añadir, Mojir, sí. Carlos. Sí, yo quiero añadir 2 cosas. Sí. Sí, bueno. Primero, que la gente que no ha visto el resumen del partido del Wigan, que por cierto ganó el Wigan, una victoria necesitadísima por ellos, se ganó fuera estaba de casa del West. Matemáticamente los últimos 30 no matemáticamente, pero estaba virtualmente descendido con el 2-1 que tenía el West Brom a 20 minutos del final del partido, y quiero decir que milagrosamente el equipo de Bob Martínez remontó el partido, acabó ganando 2-3 y todavía tiene opciones y muy reales, muy posibles, de salvar la categoría como ha hecho durante las últimas 3 temporadas agónicamente, pero al fin y al cabo pues lograr el objetivo de salvar la categoría. Pero a lo que íbamos, si alguien no ha visto el resumen de aquel partido, que lo vea y vea las paradas impresionantes que ha hecho Joel para salvar a su equipo y mantenerle vivo en esa lucha por la permanencia en la Premier. Vamos, que nos hemos quedado con el malo, ¿no? De los porteros suplentes nos hemos quedado con el malo. De los porteros suplentes, seguro. De los porteros suplentes, seguro. Bueno, pero también hay que decir que Asenjo en aquella temporada en el Valladolid hizo unas paradas tremendas también. Pero bueno, ahora mismo la realidad es que Joel está creciendo muchísimo en el Wigan. Espero, sinceramente, que se salve el equipo y que Joel pueda permanecer ahí otra temporada más. Está contento ahí en la Premier, yo le tengo por Twitter y es, bueno, la gente le han hecho entrevistas, las he escuchado también y está encantado de la vida allí. Y espero que pueda seguir ahí en primera división, pueda seguir cogiendo horas de vuelo, que pueda crecer como portero y cuando por fin, lamentablemente, tengamos la realidad de perder a Courtois, pues tengamos un portero hecho que nos ofrezca un buen rendimiento durante décadas, como es el caso de Joel. Y otro dato que quería añadir es que, y lo he dicho varias veces antes, ahora vuelve a ser pertinente ese dato, tiene que ver con Falcao, que como he dicho antes, Falcao, desde que viste la camiseta del Atlético de Madrid, ha jugado contra 32 equipos diferentes, y ha marcado al menos un gol en partido oficial a 30 de ellos. Los dos a los que no ha marcado ninguno es uno, el Levante, al que esta temporada ya no le puede marcar, y otro, el Celta, al que le podría marcar este miércoles. Y otro dato más. En esta liga, en la temporada 2012-2013, Falcao, de los 19 equipos contra los que ha jugado, ha marcado a 15. Ha marcado a 15 de los 19 equipos contra los que ha jugado. Los cuatro a los que no ha marcado... el Zaragoza y el Getafe. Hemos perdido ahí. Repítelo, los cuatro a los que ha marcado, a los que no ha marcado. Los cuatro a los que no ha marcado, me parece que son el Zaragoza, no me equivoco... Y el Getafe. ¿Los otros dos? No, perdón, el Getafe y el Levante. El Getafe y el Levante ya no le puede marcar. Y hay dos a los que sí podría marcar, que son el Celta y el Mallorca. Lo cual quiere decir que si marca al menos un gol en los partidos contra el Celta fuera de casa y contra el Mallorca en casa, Falcao establecerá un nuevo récord para delanteros del Atlético de Madrid de marcar en una temporada a 17 de los 19 equipos contra los que juega el equipo. Eso nadie lo ha conseguido en la historia del Atlético de Madrid. En la historia de la Liga creo que solo lo ha conseguido Messi. Entonces está ante una oportunidad muy bonita de establecer otro récord, que en este caso sería algo espectacular, porque no es fácil marcar a 17 equipos de los 19 contra los que juegas. Es algo espectacular. Y también, para terminar, diré que es la primera temporada en la carrera de Falcao que en una temporada liguera supera los 25 goles y todavía tiene 4 jornadas para mejorar eso. Impresionante. Sí. Carlos, no sé si tenías algo más que añadir. Sí, yo que casi muy breve. Hoy hemos jugado contra el Deportivo. Yo cuando era pequeño me acuerdo del Super Depor, el Deportivo que arrasaba y que tenía a Yalmiña, Tristán, Macay, Donato, etcétera, etcétera. Valerón, Molina, que fueron del Atleti, que ganó la Liga con 69 puntos y hoy contra el Deportivo hemos sumado 69 puntos. O sea que al Superdepor mínimo lo hubiéramos empatado la Liga. Bueno, que esto ya es demagogia y ventajismo porque son ligas diferentes, pero que bueno, que era el Superdepor y nosotros, siendo terceros, siendo un equipo de mortales, pues estamos ahí. No somos super. En esa misma línea, pues me he acordado de otros datos, si me permites, Jorge, pues me gustaría aportarlos también. En esa línea, pues como ha dicho Carlos, en este momento tenemos los 69 puntos con los que hace 13 años el Deportivo ganó la Liga, en una temporada en la que desafortunadamente nosotros bajamos a segunda división y el Madrid ganó la octava. Pero bueno, ahora mismo estamos... ¿Perdón? Que una temporada para olvidar, vamos. Una temporada para olvidar, seguramente, para los aficionados del Atlético de Madrid, la peor temporada que recordarán, seguramente. Bueno, el caso es que estamos a dos puntos de igualar el mejor tercer clasificado de la historia de la Liga, que ahora mismo es el Valencia, que los consiguió con Emery hace 3 o 4 temporadas, 71 puntos. Estamos a 2 puntos de igualar esto. Y además de eso, estamos a ocho puntos, quedando 4 jornadas, de igualar nuestra puntuación más alta en la jornada 38, que fue en la temporada del doblete, en el 95-96, en la cual, en la jornada 38, llegamos con 77 puntos. Ahora tenemos 69, y si somos capaces de sumar 8 o más puntos en las próximas o en las últimas 4 jornadas de esta liga, pues igualaremos o superaremos esa marca. Y creo que es posible, pues tenemos opciones, quedan partidos, y yo creo que lo superaremos. Es posible, es posible. Bueno, pues nada, ahí quedan esos datos. Como ya hemos dicho, tenemos partido el miércoles contra el Celta. Así que estaremos, me imagino, grabando, aunque bueno, partidos, ya sabemos que partidos entre semana es un poco más difícil para coincidir, pero haremos lo que podamos y tendremos un programa preparado, más largo o más corto, pero algo haremos. Y bueno, esperando a ver si ganamos ese partido. Recordaros que podéis escuchar este programa y todos los anteriores a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, donde también podéis leer los comentarios, los blogs y demás. Hay por cierto, hay uno bastante bastante interesante de Mojit que publicó esta semana pasada. Y también seguirnos a través de las redes sociales de Twitter, Facebook, YouTube y demás, y suscribiros al podcast, iTunes, iVoox, RSS, etcétera, etcétera. Y bueno, nada más, termino con la publicidad y terminamos el programa por hoy. Darle las gracias a Mojit y a Carlos por haber estado aquí, los que no han podido estar, y bueno, y obviamente a todos los que nos escucháis. Y como digo siempre, espero estar grabando ese miércoles o jueves, en función del horario, y hablando de una victoria más del Atleti. Así que, como siempre, ¡Atleti!